El día de hoy es, y poneme María ahí, arrancar el PowerPoint ese, compasión y compasión. Y ahí dice los motores, y no estamos hablando de un programa de autos ni nada de eso, son dos motores que de los cuales vamos a hablar en esta mañana. Y poneme el que sigue. Vamos a leer este texto, que es el texto base de esta predicación. Dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Proverbios 11:30. Señor Jesús, te damos gracias. Te pedimos que nos bendigas en esta mañana. Te rogamos, Padre, que estés obrando en medio nuestro y enseñándonos lo que tu palabra quiera que nosotros aprendamos. Te damos gracias, Cristo Jesús. Te rogamos en este momento, ahora, tu bendición, Señor, y el conocimiento de tu palabra, que realmente nos inunde y nos haga, Señor Jesucristo, conocedores de lo que vos tenés para cada uno de nosotros. Señor, te pedimos ahora que nos bendigas y que bendigas nuestro entendimiento para que podamos, Señor, realmente entender lo que querés decirnos. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, tomen asiento. Y si quieren decir gloria a Dios, digan gloria a Dios. Este texto lo vamos a analizar un poco más adelante. Pero, a ver, vamos, prestemos atención. Ya no se distraigan, si pueden hacer callar un poquito a los chicos, porque es algo importante que entendamos lo que vamos a hablar, y sobre todo los adultos. El título de este mensaje fue Compasión, con N, y compasión. Y este juego de palabras son dos características que tiene que tener en realidad, son características necesarias para poder transmitir correctamente el Evangelio. Cuando hablamos de Evangelio, ¿saben lo que significa la palabra Evangelio? Evangelio significa buenas noticias. Está formada por dos palabras. La primera parte, la E y la B corta, significa bueno o buen. Y ángel, la segunda parte, es una palabra compuesta por, ya les digo, dos palabras. Significa, el ángel es el mensajero. Entonces, el Evangelio significa unas buenas noticias. Y esas buenas noticias son las que nosotros tenemos que aprender a transmitir y son las que nosotros tenemos que poder transmitir a los demás. ¿Y por qué es importante transmitir estas buenas noticias? Es importante transmitir estas buenas noticias porque en realidad es lo único que no vamos a poder hacer cuando estemos en la presencia de Dios. Yo no sé qué piensan hacer ustedes si se llegan a morir. ¿Alguno piensa no morirse? Todos nos vamos a morir. Pero quiero decirles que la diferencia está en qué esperanza tenemos después de la muerte. Yo creo que tengo vida después de la muerte. Y no solamente tengo vida después de la muerte, sino que sé a dónde voy después de la muerte. Sé con quién voy después de la muerte. Porque todo eso me lo dice la Biblia. Yo dije que estas dos palabras, compasión y compasión, eran dos motores. ¿Sabes lo que significa motor? Algo que mueve. Motor es algo que mueve. Algo que produce movimiento. Y compasión, ahora vamos a ver. La palabra compasión, con la M. ¿Qué significa eso? Es sentir lo que... Es decir, compasión tiene que ver con una persona... Yo siento compasión por alguien que está mal. Si alguien está bien, yo no siento compasión. ¿Qué pueden sentir cuando alguien está bien por esa persona? Envidia, me dicen acá. Sabía que alguno me iba a decir. Si te sentís... No, pero cuando te sentís compasión, hay otra palabra que se llama conmiseración. Quiere decir hacerme miserable con esa persona. Tener empatía. Empatía es pegarme a esa otra persona, ponerme en sus zapatos. Eso es tener compasión. Y la otra palabra, pasión, puede significar cosas buenas y cosas malas. ¿Vieron la pasión de Cristo? es el sufrimiento. Pero la pasión significa algo, una acción vehemente, algo que me implica todas mis fuerzas, implica poner lo mejor de mí, en el sentido positivo y negativo. No, entonces, son dos palabras que ahora ya sabemos qué significa. Una es ponerme los zapatos de otro y otra es ponerle todo de mí para que sucedan las cosas. Yo le pongo pasión a mi familia. Yo le pongo pasión a mi trabajo. Yo le pongo pasión, les estoy diciendo cosas que podrían hacer. Pasión, algunos le ponen, lo único que le ponen pasión es al fútbol. Pero no. No, hay que ponerle pasión a otras cosas, más importantes que ponerle solamente al fútbol. Dicen, pasión de multitudes, no, pero vos no te importa la pasión de multitudes, te importa tu pasión. Te importa qué cosas te apasionan. Y ahí dice que nuestra mente tiene que estar ocupada con estas cosas que nos apasionan y tienen que ser cosas positivas para nosotros. Ayer la pregunta que hicimos fue de agarrar como la pregunta básica. ¿Alguno de los que estuvo ayer me la puede decir cómo era? ¿Cuánto vale un alma para nosotros? O podríamos decirlo, ¿cuánto valoramos el ganar un alma para Cristo? ¿Cuánto valoran ustedes eso? Y dos hombres de Dios, yo con esta pregunta, por eso le dije, guardé algunas cosas ayer para hoy, para, digamos, se complementa. Algunos hombres de Dios llegaron a decir cosas muy interesantes. Por ejemplo, un teólogo que se llamó Matthew Henry, que es, si alguno leyó algún comentario bíblico, tienen los que estudiaron en el instituto seguramente estudiaron algún, leyeron algo de él, dice, consideraría una mayor felicidad ganar un alma para Cristo que montañas de plata y oro para mí mismo. No, eso es lo que decía este teólogo. Otro, Charles Spurgeon, un predicador del siglo XIX, un predicador, pero que era terrible lo que predicaba y lo que conocía de la Biblia, decía, prefiero traer un pecador a Jesucristo que descubrir todos los misterios de las Escrituras, porque la salvación es la única razón por la cual estamos vivos. Estas personas decían que, porque vieron que muchos se paran atrás del púlpito y pareciera o se juntan a hablar y conocen mucho de la Biblia. Y parece que todo lo que importa es conocer de la Biblia. Y yo no estoy diciendo que esté mal conocer de la Biblia, pero si conoces de la Biblia realmente, la Biblia te dice claramente que tenemos que contarles del Evangelio a los demás. Y no es, y predicar significa eso, significa contarle del Evangelio a los demás. Poniendo las cosas en perspectiva, lo más importante en nuestro tiempo, en este tiempo, es, de este lado de la eternidad, es predicar a Cristo. Ya les dije, cuando pasemos al otro lado de la eternidad, ya no vamos a tener necesidad de predicar. En ese momento vamos a poder preguntar todos los misterios de la Escritura que quieran y vamos a ir y poder preguntarle a Dios si quieren decirle qué significaba en el Apocalipsis tal cosa. Pero a veces nos preocupamos más por esos detalles que por lo que realmente la Escritura nos dice que tenemos que hacer ahora. Y la Escritura nos lleva en este momento a que estemos preocupados por lo que le pasa al que tengo al lado. Jesucristo, cuando se juntó con las personas, Él les traía las buenas nuevas. Él, Jesucristo, les predicaba a las personas. Jesucristo nunca se puso a debatir acerca de la teología. Y miren que lo chuceaban, ¿eh? Miren que estaban y lo pinchaban. Le dijeron, ¿a quién es lícito? Hay que pagar los impuestos. Y lo venían y lo pinchaban y lo pinchaban. Y Jesucristo siempre de esas cosas salió airoso y rápido, y se metió y perdió tiempo, si quieren decirlo de una forma, es perdió tiempo con la gente, perdió tiempo estando hablando y enseñándole a los que no tenían nada. Y nosotros como cristianos tenemos que entender de que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que usemos nuestro tiempo en aquellos que no conocen. Que usemos nuestro tiempo de esa, es la mejor manera. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder para cambiar vidas. Mi Dios cambia las vidas de las personas a las que toca. Yo creo en un Dios que tiene realmente poder. Y mucho más poderoso que cualquier otro que se quiera poner delante nuestro. Porque en el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios, se doblará toda rodilla que está en el cielo y que está en la tierra. Satanás mismo tiembla ante la presencia de mi Dios. Tenemos un Dios que es imposible que nadie se le ponga adelante. La gloria de Dios es tan fuerte que si lo viésemos Dios cara a cara, desapareceríamos de la existencia directamente. La santidad de Dios es tal que necesitamos que Él realmente nos haya perdonado, porque si no, no podríamos estar frente a la presencia de Dios. Entonces, cuando me vienen con que, no, yo lo que pasa creo de esta forma, creo de aquella otra forma, yo quiero decirle que hay una sola forma de creer. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ¿entienden la palabra esa? Nadie viene al Padre sino por mí. Y nosotros, ¿cómo entramos a través de Jesucristo? A través de las aguas del bautismo. Esa es la única manera de entrar a la salvación. Entonces, si ese es el Evangelio, y hay tanto mentiroso engañando y lastimando a la gente por ahí. Esta mañana hablábamos de uno que decía, de uno que dice por la tele, no te preocupes, vos sos Dios. Es para decirle, demente, es un demente el que dice eso. ¿Cómo va a decir que vos sos Dios? Solamente un demente podría pensar algo así, ponerse a la altura de Dios. Un cara dura podría decir eso nada más. Este mensaje no es para que deje de estudiar la Biblia, pero sepan que la Biblia nos tiene que llevar a proclamar el Evangelio. El estudiar la Biblia no es un fin en sí mismo. Conocer la Biblia es para poder compartir con otros lo que Dios quiere que compartamos. Poneme el texto que sigue. Dice, en 1 Corintios 15, 2, también por medio de este evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él, tal como yo se lo anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Esto es la Biblia, Dios habla hoy. En el libro de Corintios, Pablo dedica casi toda la primera carta a machacarle los problemas que tenían en esa iglesia. Y en un momento dice que se sintió, dice que llegó hasta las lágrimas. Después en la segunda carta dice que llegó a las lágrimas. Y dice que también por este medio de este evangelio se salvarán si se mantienen firmes. Dice, de lo contrario habrán creído en vano. Pablo les habló con pasión. Les habló con una pasión, y ustedes lo leen ahí, y no solamente con pasión, sino con compasión. De esto se trata. El Evangelio no es suavizárselo. Sí, vení a la iglesia que te va a salir todo bien, que va a estar todo bien, todo florcita. La Biblia no es así. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, acércate a Dios para obtener la salvación. Y yo ayer hablaba con un joven y le decía, y cuando vos te acercás a Dios, todas las cosas se empiezan a poner en fila, se te empiezan a ordenar. Todo lo que estaba mal se empieza a poner bien. Todo lo que era dolor empieza a ser una sonrisa. Y hoy, hace un rato también, hablaba también con otro hermano que decía de que la vida como que le sonríe ahora, no hace un montón de años atrás. Que la vida ahora es vida. Entonces, la verdad, si nosotros podemos vivir de esa forma, tenemos la obligación de contarles a otros cómo es eso. Pablo les escribió entonces en esa primera de Corintios una carta muy dura que confronta a los cristianos que viven en pecado y que toleran el pecado dentro de la iglesia. Hoy hablamos en la escuela dominical acerca del pecado. Y es que puede haber muchos que se llamen cristianos, pero que no sean cristianos de verdad. Que anden atrás de ídolos, que anden creyendo en mitos, en falsedades. Y cuando les preguntan, ¿vos sos cristiano? Sí, yo soy cristiano. Pero no son cristianos de verdad. Yo no, digamos, van a ser salvos aquellos que acepten a Jesucristo, como hay que aceptarlo, no de la manera en que ellos quieren. En la segunda carta, le dice, poneme el otro texto, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. El amor de Pablo por esas personas lo llevó a las lágrimas. ¿Cuántas veces te llevó las lágrimas el hecho de ver la situación de la gente que te rodea y que no conoce a Dios? Al apóstol Pablo lo llevaba las lágrimas. Y yo déjenme decirles que a veces veo las personas paradas en la calle, a veces veo las personas en la miseria, a veces veo las personas que están detrás de la idolatría, de hechicerías, de cosas de esa forma. Y a mí me mueve hasta ponerme realmente triste. No digo las lágrimas. Pero sí, realmente, veo esas personas y siento misericordia, porque digo, ¿qué pasa por esa vida que no puede encontrar la luz? Veo la miseria y me produce dolor. Yo hace no mucho les conté de que iba caminando por la calle y veo un muchacho que está buscando algo en un tacho de basura. Y cuando me ve, que vengo caminando, se para y se hace como el que no había pasado nada, como que él no estaba buscando ahí. Me dio ganas de abrazarlo y decirle, no pasa nada. Sentí el dolor de esa persona, de estar buscando en la basura. El dolor de esa persona y la vergüenza que le dio cuando vio que otra persona lo vio. Yo cuando lo vi, dije, por Dios, Señor, que te conozca. No. Yo iba muy apurado, pasé corriendo, posiblemente tendría que haber parado ese día y haberle dicho, vos necesitás otra cosa, vos necesitás a Jesús. Pero sí, la verdad, que cada vez que me acuerdo, va a mi mente y digo, Señor, tené misericordia de ese pibe. Porque era un pibe como muchos otros que buscan, pero le dio vergüenza lo que estaba haciendo. Yo sentí ese dolor y la vida, la gente vive en dolor. Vive en dolor y nosotros somos quienes tenemos la responsabilidad de alivianar ese dolor. Nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad dada por Dios de alivianar ese dolor. ¿Y cómo alivianamos ese dolor? Si yo no tengo, Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Lo tenemos nosotros. Yo lo tengo. Vos lo tenés, entonces utilizalo. Lo tenemos guardado y lo tenemos, vieron, como esas cosas que no las queremos usar para que no se gasten. ¿Nunca les pasó que guardaron algo mucho tiempo y después cuando lo fueron a buscar ya no servía? Yo sé que una vez habían regalado, no sé, no me acuerdo qué era. Alguien me contó que le habían regalado, no sé si era un vino o una cosa así, y lo guardó tantos años que cuando lo fue a probar, era vinagre ya. No servía más. Y él estaba siempre orgulloso de que tenía ahí su no sé qué cosa. No vaya a ser que cuando quieras sacar el evangelio de donde lo tenés enguardado ahí, se haya podrido y no lo puedas utilizar. Que ese testimonio que tenés ahí para contar, no la puedas utilizar. Dios quiere que nosotros cambiemos esa actitud. Ayer hablábamos de tener pasión por las almas. Pasión significa ponerme los zapatos del otro. Compasión significa eso, perdón. Y pasión significa hacerlo con ganas. Y ponerme los zapatos del otro y acompañar. Y no tiene que decir eso que tenés que... Tenés que dar lo que Dios, ¿cuánto vale para vos un alma? A lo mejor vale que te tengas que levantar más temprano. Hoy hablábamos de eso. A lo mejor vale de que tengas que dejar de mirar un rato de tele. Y a lo mejor vale, porque muchos lo han hecho, tu vida misma. Muchos han dado su vida por esto, porque entendieron el concepto de cuánto vale un alma para vos. El amor, ¿no es el amor, por otro lado, que nosotros tenemos que dar? El amor, este amor de amigo ni nada, es el amor de Dios el que tenemos que compartir, ¿no? Que se entienda bien eso. Yo no tengo que estar enamorado de alguien para hablarle. Tengo que compartir el amor de Dios, que es un amor que va por otro lado, que va por el hecho de decir, seamos lo que Dios quiere que seamos. Dice el texto de 1 Timoteo 2:4, ponémelo por favor, el próximo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Saben eso? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y eso nos lleva ahora a enfocarnos un poquito. El segundo punto de este mensaje es enfocarnos un poco. Y volvemos al texto que nos dio el origen de este mensaje. Dice, a ver, creo que lo tenés ahí, el siguiente. Dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Vamos a enfocarnos ahora en esto. Primero, el fruto. ¿Qué es lo que estás enfocando dentro de la iglesia? ¿Cómo estás enfocado? ¿Qué fruto estás dando? ¿Qué fruto estás buscando dar? No sé, algunos buscan el fruto en tener mucho conocimiento. Otros en tener muchos amigos, ¿no? Vienen a la iglesia para tener amigos. Otros en ser partes de algo. Otros en callar a su conciencia. Vienen a la iglesia porque dice, bueno, voy el domingo, doy la ofrenda, canto un rato y después puedo seguir mi vida normalmente. Con eso consideran que alcanza para ser cristianos. Pero dice la Biblia, dice que el que gana almas es sabio. ¿Qué significa ser sabio según la Biblia? ¿Qué dice ahí? ¿Quién es sabio? El que gana almas. Pero es correcto decir que nosotros ganamos almas. Porque una vez me podría haber dicho, no, pará, vos no ganás las almas. Las gana Dios. Pero la Biblia dice que nosotros ganamos almas. Acá me dicen, somos sus instrumentos. Dice 1 Corintios, capítulo 9, del 19 al 23, ese no lo tenemos, así que no lo pongas. Por lo cual, siendo libres de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pero un texto medio complicado, pero acá Pablo está diciendo de que él, cuando iba con los débiles, se hacía el débil. Cuando iba con los que no tenían ley, estaba hablando de los griegos en ese momento, se hacía como ellos. Entonces, alguno me dirá, bueno, pero este era un panqueque al fin de cabo. Se daba vuelta para todos lados. Pero acá dice, bien claro, dice, para ganar a mayor número. Y no solamente que no se deje, se daba vuelta, sino que dice, yo me rijo por la ley de Cristo. Entonces, si vos tenés que un grupo de gente que tiene un interés, está bien que te juntes a esa gente y le hables de sus intereses. Imagínense, yo quiero ir a hablar a un grupo de jóvenes. ¿De qué le voy a ir a hablar? ¿De cosas para jóvenes? ¿Qué le voy a ir a hablar? ¿De los problemas matrimoniales a los jóvenes? Es decir, no, yo les vengo a contar cómo criar a sus hijos. Pará, no tengo hijo todavía, ¿para qué me venía a hablar de eso? Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, yo me tengo que hacer y adaptar a cada uno de los que estoy. Y es más, voy a un lugar a vivir, a otro lugar distinto, y me tengo que adaptar a ese lugar para predicar. Yo no puedo llevar las costumbres de acá de Temperley o de Argentina a Bolivia. Porque es distinto. Es distinto. Digamos, por decir un ejemplo. Entonces, algunas frases dice importante, dice, para ganar a mayor número. El número de personas que lleguen a Cristo está influenciado por nuestra predicación. Predicamos a cuantas personas podamos. Prediquemos a cuantas personas podamos. Dice, para que de todos modos, gracias, salve a algunos. Aunque no todas las personas que vayan a predicar les van a ser salvos. Decía que las frases importantes de este pasaje que estaba leyéndole recién era para ganar mayor número, el número de personas que lleguen a Cristo y estén influenciados por nuestra predicación. Para que de todos modos se salve a algunos. No todos los que les vamos a predicar se van a salvar. No. ¿Cuántas personas se van a salvar de las que prediquemos? Algunas, qué sé yo, no sé. Puede ser que ninguna, sí, también. Pero nuestra obligación es predicar. Dice, por causa del Evangelio. Todo nuestro esfuerzo no es para nuestra propia gloria, sino por causa del Evangelio. Lo hacemos porque estamos agradecidos con Dios. No por otra cosa. No lo hago para quedar bien con el pastor, no lo hago para quedar bien con nadie. Lo hago porque estoy agradecido con Dios. El fruto del... ¿De quién dice ahí? ¿El fruto de quién? Del justo. ¿Ustedes se consideran justos? A veces más o menos, ¿no? ¿Y el justo qué hace? Justicia. El segundo punto que les quiero decir acá en esto es justicia. Enseñamos justicia y así ganamos almas. Poneme el texto que sigue. Lo primero que buscamos es que el inconverso aprenda justicia. Dice el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Este texto fue escrito en el Antiguo Testamento y habla acerca de aquellos, de cuál es el concepto que Dios tiene de aquellos que enseñan justicia a la multitud. Cuando nosotros predicamos, enseñamos justicia a la multitud. Y ahí dice que el cristiano lo que hace cuando predica es enseñar justicia a la multitud. Y no solamente eso, sino que enseñar justicia es enseñar a los pecadores los mandamientos de Dios de manera que las personas entiendan. Porque si no entienden, ¿qué justicia estás enseñando? Entonces, Satanás nubló el entendimiento a través del pecado a grado tal que las personas tienen un concepto torcido de lo que es justicia. Hoy hablábamos. Es decir, el diablo te mezcla las cosas de manera tal que hace un cóctel para que vos creas que lo que está bien está mal y viceversa. Pero para Dios es valioso que salgamos y enseñemos justicia a la multitud. Y dice que aquellos que enseñan justicia a la multitud, dice, brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Es un lenguaje simbólico, por supuesto, eso. Pero Dios lo compara al brillo de las estrellas a aquellos que predican. Hay bendición en predicar. Hay bendición en predicar. Y hay bendición por dos lados. Y se los puedo decir. Hay bendición cuando nosotros predicamos porque estamos cumpliendo la palabra de Dios. Y aquel que es obediente, Dios bendice. Y segundo, cuando la persona empieza a entender la bendición y la satisfacción personal que usted logra, es inexplicable. Si alguna vez le predicó a alguien y esa persona delante de usted, mientras usted le hablaba, empezó a quebrarse, empezó a decir, necesito a Dios, necesito a Cristo en mi corazón, ¿cómo hago para tener a Cristo en mi corazón? Solamente ahí creo que va a entender de lo que estoy hablando. Yo cuando lo vi a esa persona, yo no podía creer lo que estaba pasando porque yo no hice nada. Yo no hice nada, yo estuve hablando así y de repente, ¿no? Saca un pañuelito. ¿Qué le pasa a este? Estaba predicando, estaba hablando y la otra persona estaba recibiendo el mensaje del Evangelio. Y puede pasar, la verdad que no me pasó muchas veces. Pero la satisfacción que uno siente con eso es tan grande que, y es un honor tan grande que roguemos a Dios nos dé ese denuedo. Denuedo es esas ganas, esa pasión y esa compasión para salir a predicar. En esta mañana, el último punto es ponernos en marcha. ¿Cómo hacemos? Porque yo le estuve diciendo de que tenemos que poner pasión, compasión, y que es obligatorio que salgamos a predicar, pero nos tenemos que poner en marcha. El Señor nos llama a predicar entonces el Evangelio de esta forma compasiva, de esta forma con todas nuestras ganas. Y yo quiero invitar en esta mañana a todos aquellos que sienten que posiblemente no hayamos estado tan compasivos ni tan apasionados con respecto al Evangelio. Yo quisiera que podamos hoy juntos primero pedir perdón a Dios por nuestra falta de pasión. Ustedes entienden, ¿no?, de que hay todo un mundo ahí afuera que está esperando que el Evangelio les llegue. Y nosotros estamos acá sentados pensando en que hoy hacía frío. Ay, ojalá que hoy cuando lleguemos hayan prendido un ratito las estufas, aunque sea. No sé si a alguno se le puso eso por la cabeza. Ay, ojalá. Y es más, voy a ir temprano, así me siento al lado de la estufa. Yo muchas veces me he sentido, y últimamente, no me siento ni tan compasivo, ni tan apasionado, porque al otro le llegue el Evangelio. Entonces yo quiero que, vamos a ponernos de pie. Poneme la que sigue, María, por favor. Compasión y compasión por las almas. Y la pregunta es, ¿empezamos hoy? ¿Empezamos hoy? Necesitamos nosotros. Y esto de empezar dice, oh bueno, está bien, pero yo voy a esperar que el pastor me diga, no tenés que esperar nada para compartir el Evangelio. Ay, pero yo no sé, a mí me da vergüenza. Y bueno, rompe la vergüenza. Rompe la vergüenza y empezá a decirle a los demás lo que necesitan escuchar. Ay, pero yo no sé nada de eso. Créeme que sabés mucho más de lo que te imaginás. Y yo quisiera primero en este momento invitarlos a alguno de ustedes, si quiere, cerrar los ojos y pedirle perdón a Dios por el tiempo que perdió, por el tiempo que pasó sin tener pasión ni compasión por los perdidos.